Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, benvinguts tothom una altra setmana més aquí a Metal Vortex. Sembla mentida com ha passat l'any. Ha passat d'aquesta mena ràpida, estem ja pràcticament al solstici. Al solstici dels 6 mesos d'aquest any 2024. Any en el que deien, es pronosticava que s'acabava l'aigua a Catalunya. Però bueno, teníem aquí una idea. Deixeu de beure aigua, comenceu a beure vi. I amb aquest vi podeu acompanyar el programa d'avui de Metal Vortex de 8 a 10 amb vosaltres al 107.2 FM, al www.radiospeed.net. I així ara mateix ja, amb la seva típica veu, diguéssim, com si s'hagués estat tota la vida bevent cervesa, que no ho dubto, tenim aquí començant a Sergio. Bona tarda, bona nit, Sergio. Hola, David, me preocupa mucho como... Empiezas a ser ya como los cantantes estos que tienen 70 años, que te cuesta, se nota que te cuesta, ¿eh? Tienes que parar un poquito y cogiendo aire, ¿eh? Que lo sé. ¿Tú sabes por qué es? Llega... Desde que van tan con nobleza... Que no has cantado nunca, ¿eh? Pero sí que es verdad que eres como los cantantes. Tú no me escoltas a la ducha, ¿eh? Como me encantan las aixelles y los peus. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar con una gran noticia, yo creo. Que es verdad que aún falta bastante... Pero es la noticia de que Udo va a venir aquí y va a tocar el Back to the Wall entero y la verdad que... Es... temas de ACEP, pero es el Back to the Wall. No, el Back to the Wall entero. Van a decir temas de ACEP. No, no, todos van a ser temas de ACEP y además el Back to the Wall entero. O sea, Udo hace tiempo ya con su marca Disneyder, porque él tiene ahora dos bandas, ¿no? Tiene Udo y después Disneyder, ¿vale? ¿Me escuchas o no? Sí. ¿Me escuchas o no? Sí, Disneyder, pero es ama... ¿Cómo se dice? Disneyder, él tiene una... Él tiene dos bandas. Sí, tiene, pero, es, pero es la misma banda. Disneyder ama... Cuando hace Disneyder, solo toca ACEP. Ah. Ah, ya pones ya de tres bandas. No, tiene dos bandas. Tres. No, tiene dos. Tres. And the Hole, ¿cómo se dice? Ah, pero eso no, nunca han hecho nada. ¿Cómo que no? Un directo. Han hecho unos temas increíbles entre tres bandas. No sé, pero bueno, pero escucha, pero de directo. O sea, tiene a la misma banda... Y un día toca esto y otro día toca el otro, ¿vale? Entonces ya tiene, él está haciendo la gira de su último álbum de Udo, que solo toca temas de Udo. Y en la edad ya se recordará de que un día te toca una cosa y el otro día te toca otra. Bueno, se supone que va agrupando. Porque son músics, diguéssim. Que t'has canviat de cantó. Bueno, claro, es que ya estaba haciendo... Dic que això, que té un fill que li va dir, papa, avui toca esto. Exacte. Pero que és un tipo... Que, por cierto, yo... Y l'altre li diu, no em toquis les boles, vas. Oye, yo rememorando esto, y bueno, además, bueno, el Udo, evidentemente, pues, quiere tirar también de su legado de ACEP, ¿no? Clarísimamente. Y de paso, si le toca los cojones a Wehoman, mejor. Pues eso que mejor. O sea, y además tiene a Valtes. Además tiene a Peter Valtes. O sea, hay más ACEP ahí... Que hace. Que hace. Que hace. Que hace con. Por lo menos hay más miembros originales. Hay más miembros originales. Y en este caso tiene un miembro de los importantes, sí. ¿No? De hecho, estaba escuchando. Vi un vídeo de la gira última que hicieron juntos en el 2005. Joder, y me entró, tío. Digo, hostia, tío, esto era muy bueno, tío. Muy bueno, tío. Pero muy bueno, tío. Los hace de verdad, ¿eh? No. ¿Eh? No los otros. Pues nada, amigos. Vamos a escuchar un temita. De estos que sonarán, porque como lo toca entero, ¿eh? Y nada, que me da muy buen rollo. El tema se llama del Bastu Dual, pues como no, el tema Turmion. Ole. Molvo, venga. ¡Qué caña! Un tema poco, Andresana, poco usado. ¡Vamos por tú! ¡Turmion! Uy, pues no, Turmion no. Ni Turmion, no. Ni mí, ni yo. Ahora. Bueno, pues aquí tenía. Bueno, pues aquí tenia els senyors de hace amb aquell LP fantàstic, Bust to the Wall, pel Morta Penya, penso jo que va ser considerat com el millor àlbum dels senyors de Acet. És un disco més vendido, por lo menos en USA, que no és poco. I qui ho usa? Tu usas? Muy malo, tío. No? Muy malo. Jo uso, ya empezó, el Pep usa, i això, i el paper de bate del... Bueno, pues va ser, per mi... Yo, tal como el reconozco, va a ser mi yo LP del SACEP, el Bust to the Wall. Yo creo que es el más completo. Tiene un poco de reconozco... más salvaje y bueno, lo que vino después. A mí me gusta el Relés and Wild. Yo soy un gran fan del. A ver, yo soy muy fan de ACE, pero el Relés and Wild, sobre todo la canción El Relés and Wild, a mí me flipa. No sé, y por ser de una manera más moderna. Que el Bust to the Wall es un pasote. Yo creo que el Bust to the Wall es la mezcla entre lo que vino después. El que vino después es el Metal Gear y el Russian Roulette. Hombre, para mí la trilogía del Restless, del Bust to the Wall y del Metal Gear, para mí esa trilogía para mí, es una barbaridad. No sé, yo casi es increciendo, porque para mí Breaker también es un gran álbum y Russian y no y Russian y Russian Roulette me gusta más que el Relés and Wild. El Breaker no. Sí, porque para mí suspendido más, pues más completo. Yo lo veo un disco a lo mejor no con tantos altos, sí, pero es un disco que todo el disco es buenísimo. Es como la trilogía. Lo que pasa es que todavía que tiene alguna que no. El Breaker todavía tiene reminiscencias de los primeros discos más rockerillos. Yo creo que el Relés and Wild ya dice vamos a hacer puto heavy metal y a partir de ahí pues es como la trilogía del dólar. Fantástico. Pero yo digo, para mí, ACET tiene una de las mejores quintologías. E incluiría hasta el disco de Relés. Eso va a ser, aquí está base. Para mí, desde el Relés and Wild. El Life in Russia después. Hasta Russia y Roulette son discazos. Discazo. E incluso el del 93, lo que pasa que vino una época donde había mucho por ahí despistado, el grunge y la hostia, y no tuvo mucho. Pero vamos, ya le gustaría hacer a ACET un disco como los Yes on Overrule actualmente. Vaya. O sea, así de claro. Aquí esta va a ser una pregunta que van a tener durante muchos años. Suspendido. A Metal Vortex. I la vas fer tu. Sí, la vas fer tu. No, digueu-me un grup que tingui tres àlbums seguits boníssim, que siguin bons. Que bueno, però en este caso yo dije hasta cinco. Sí, sí, sí. Digue'm una altra formació. Es muy difícil tener discos tan buenos. Tres álbums seguits. Tres álbums seguits. ACDC al C. A ver, aquí la qüestió va per fans, perquè bueno, molta gent pot dir Motorhead, claro, tenemos que hacer una media. No, pero hacemos. Tenemos que hacer una media. Tú dices que sí, yo creo que no. Exacto. Power Age. El que viene después, el Highway to Hell. No, y obviamente viene el Let It Be Rock, ¿no? No, o el Let It Be, el Yuban Blue, Let It Be Rock. No, que sí. Yo ahora parlo de memoria también, porque, ostras, son... Power Age... Mira, que, mira, refresca la memoria. No, no, Power Age fue antes de... Descanso. Power Age... No, pero Power Age es contemporáneo. No pasa nada, oye, lo hablamos después, cuando tengáis claro. No, tengáis claro. No empecéis a recordarme como si fuerais una vieja. Venga, os no va a pensar. Oye, no, si no, por ejemplo, a ver qué os parece el... El de Numbers de Beast, mira, el Passion's Mind y el Power Slave. Pero yo te podría decir, perdón, yo te hablo hasta de cinco. Igual el Power Slave, pero sin rima, pero sin rima. ¡Ah! Mira, yo te podría decir que Ronnie Dio como cantante puede tener cinco seguidos. ¡Sink! Como cantante. Como ¡Dio! Pero como cantante sus tres bandas, seguidos. ¡Ah, como bueno! ¡Ah, vale, amigo! Vale, vale. ¡Ah, pero estaba Ronnie Dio! Vale, te hablo vale, los vale, últimos vale. De Rainbow, te hablo de los dos de Sabbath y los dos primeros de Dio. O sea, son seis. Pero como a Dio, para mí, Holiday Breakless en Line. Bueno, ya está, pero te hablo de seis seguidos. Sí, vale, canta, vale. Te aceptamos Pulpo como animal de compañía. Vale. Pues yo no le acepto, porque estaría madre mía. Acepto, no, aceptar ya los hemos puesto. Venga, pues vamos a otra cosa. Amigo, vamos a continuar con un amigo nuestro... Que lo está pasando mal, que es nuestro amigo el Mantas, ¿eh? El Mantas que ha vuelto a tener un ataque al corazón. La verdad es que, joder, el tío no para de darnos sustos. Y la verdad es que su banda Venom Inc. ya parece ya un desastre entre que ya no está en Labadón y ya no está ni él. Bueno, de momento, hasta que no se recupere, pero ya veremos si ya se recupera y le dice el médico de que se deje ya de historias. Vamos a recordar esta formación original de los... ¿Sí? ¿Sí? Es que tenemos aquí un equipo de producción muy malo. ¿Sí? De hace 20. Entonces el tío hace de todo. El hombre orquesta. Es el director, el director. El PP de cerveza ahora más levantarse. ¡Jarra! Exacto. Es un tío sí, que... Y además nos están desmantelando también el equipo, o sea que... Con exacto, esto, ya mismo no... Vamos. No me oigo aquí. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco me ajolto, mira que pues yo raro, sí, ¿eh? Yo sí. Bueno, si me oís vosotros ya me está bien. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner... ¿Tú me escoltas, David? ¿Eh? Sí, perfecto. ¿Me escoltáis o no? Venga. Venga, digas. Ahora, vamos a poner un disco de Venom, que fue ahora, cuando se fue el Cronos, y donde están los lo que fue después Venom Inc., con los tres de esta formación. Que su primer disco, pues bueno, fue en el año 89, y dentro de Cabe, pues tuvo una buena acogida. No estuvo mal. ¿Lo llegasteis a escuchar? Sí. ¿El Prime Evil? ¿El King? ¿El King qué? ¿El qué? Oye, tío, que tú eres un especialista. ¿El si del Gualo? ¿Eh? ¿De Venom el Gualo? Yo, mira, para mí trilogías, yo ya en dos de Venom, Welcome to Hell y Black Metal, tío, no... Vale, pues ya está, pues ya tú está. No se puede hablar contigo de esto. Pues nada, pues que existía esta formación, que este disco aún tuvo su rollete. Vamos a dedicarle este tema a nuestro amigo Mantas, que sabemos que lo está pasando mal, pero volverás, no te preocupes. Y el tema del Prime Evil del año 89 con esta nueva formación con Demolition Man a la voz. Y el tema Blackened Are the Priest, que esto no lo podrá traducir. ¿Qué quiere decir? Blackened es oscuro, el pastor es oscuro. El pastor es oscuro, pastor. O sea, acojonaos. Venga, a cero. We'll be right back. Bueno, chicos, ya habéis visto que es un disco diabólico, ¿eh? Que pegaba sus botes y tal. Es que es difícil de escuchar y tienes que tener un crucifijo y todo eso. ¿No me entiendes? Crucifijo y como nos han visto que nosotros no somos muy creíbles con el tema, no. Sí, porque Mantas en aquella época estaba en otra formación, ¿no? No, Mantas estaba en este disco, es que no escuchas. No, estaba, Mantas estaba también en una otra formación, ¿no? No, Mantas montó, después de irse de Venom, montó un grupo de teclados y tal, una mierda que se llamaba Mantas. Pero después se fue el Cronos y vino otra vez el Mantas. Ficharon a este, al personaje este que venía de un grupo que se llama Atomcraft. ¿Te suena a ti? Es sí, Atomcraft. A mí sí me suena Atomcraft. ¿Qué hacen? Estos son los pioneros del... Sí, que es muy guarro también. Sí, muy guarro. Pioneros del black metal, del satanismo y tal. Sí, los Atomcraft. Atomcraft, de los 70. No. Sí, no. Atomcraft me suena a mí... 70, no, no, 70. A ver si estás hablando de lo mismo. De los 80, ¿eh? ¿Seguro que no? No. Pues me suena un nombre parecido. Bueno, pues ya sabéis que decimos no tiene por qué ser exacto, ¿eh? Cada vegada es va semblant més a mi aquesta gent, no sé per què. Miquel, bona tarda. Bueno, ya puedes quitar el rosario y la cruz, que no nos ha valido. Que no se te enganche. Quita la cruz, va. Bueno, no ha resultado nadie poseído por ningún demonio, ningún espíritu, porque ya los tenemos todos. Hemos pasado mal, con el tema, ¿eh? Ya los tenemos dentro de todos. Un halo ahí oscuro, ¿eh? Los tenemos todos en el cuerpo. ¿No te he marcado nada? No han marcado nada. Pero aquí nuestro director. Más marcar, reemplazar destino. Reemplazar destino. O sí que estabas fent una altra feina paral·lela que tenim aquí, que anem compartint lo que ens arriba. Sí, i bueno, pues a vegades passa això, anem compartint, nosaltres som d'aquesta mena com el PSC i Puigdemont i Esquerra, no, que a vegades compartiran encara que no semblen en res, no? Ja lo saben, los políticos es el arte de hacerse todo. Bueno, bueno, a ver, para jodernos eso. Nosotros lo compartimos, pero en forma de heavy metal. Nada, solventado el problema. Los problemas técnicos que ya estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados, pero ahora excusa porque nos están desmantelando. Siempre los personalizamos en una persona y no siempre tienen la culpa. A veces también son los medios técnicos. Que por cierto, hay unas cajas ahí con nuestros nombres, para llevarnos también al nuevo sitio. Sí, claro, cajas. Con todo el equipaje, con toda la mierda. Claro. Con nuestros bienes, No sé si Pepe caberás tú, que tú eres muy alto, ¿eh? Han puesto una cajita. Bueno, justita. Pero me agacho así, me pongo como un feto y entro en la mañana. Para facturarnos. Yo vi que pusaba el meu nom y no me tenía ampollas de bibuidas. Exacto, exacto. Tú tienes que estar en el lecho como Drácula, en vez de tener la tierra y tal, tú con restos de vino ahí. A sobre me trubas del meu got de Bob Esponja trencat. Si es que, macho. Bueno, pues nada, pues me parece. Hay un ataúd también, por si alguien lo quiere usar, pero bueno. Diu, qui ho fa no ho usa. Y el que usa no ho veu. ¿Pero usa qué es? De usa, de estar usar. De usar y tirar. ¿Eh? ¿Sabes lo que es? Un ataúd. Suspendido. Un ataúd. Muy flojo. Venga. Necesito beber más para enterarme de tus paridas. Ahora oro parece. Sí, claro. Mi nabo es, ¿no? Plata no es. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir con una novedad. Un disco que salió el pasado 10 de mayo. Una banda que nos gusta mucho aquí, los Riot. Ahora con la nueva... ¿Ah, ya salió el disco? Riot 5. Ah. Sí, sí. No me he enterado que ha salido. Ah, mira. Muy bien, aprobado. Ya sé, ya te conozco los gustos musicales. No, sí, sí, sí. Salió el 10 de mayo. Ya está completito un disco que realmente toca, bueno, sabemos que esta reencarnación de Riot, pues sobre todo es de la época Thundersteel, ¿no? Todos los temas que han sacado, temas rápidos y tal. Sin embargo, en este disco tenía pinta ha tocado un poco de todo, ¿no? Se va atrás y, bueno, hay temas pues más medios tiempos, más clásicos, pero bueno, sobre todo el nexo de unión de todos los temas, que es que a veces aquí lo hemos hablado, ¿no? Si puede ser un gran grupo, un buen grupo musicalmente, pero un cantante mediocre te lo puede tirar abajo. Aquí es diferente, ¿no? Aquí tenemos un cantante, el Tom Michael Hall, que realmente es que te puede hacer todas las épocas de Riot, porque tiene un nivel, ¿no?, que te puede tocar las partes más altas, más agudas, y también puede bajar. Tiene muy buen registro. Tiene mucho registro, sí. O sea, es que... Es que se adapta muy bien. Como un camaleón. Y entonces da gusto porque puede hacer, claro, sale un disco muy versátil, puedes tocar de todo. Y además eso, a un gran nivel, ¿no? Encima tiene presencia física, pues ¿qué más quiere Baldomero? Tenemos una foto con él, ¿eh? Tenemos una foto con él por ahí, sí, sí. Pues nada, el disco se titula Mean Streets. Dijeron, qué guapo eres. Digo, no, si el guapo, si no, no soy ese. Soy el que está al lado. Pero bueno, son cosas que pasan, os perdono, ¿eh? Amigos. Bueno, pues eso, que el disco se titula Mean Streets. Y nada, justo cuando salió, pues lo celebraron sacando este vídeo del tema que le da título, Mean Streets. Así que nada, sin más, aquí tenéis a los Riot 5. Y si podéis verlos en directo, de momento no hay ninguna gira ni ninguna fecha por aquí, pero si los podéis ver, vais a disfrutar porque tiene un directo buenísimo y el cantante extraordinario. Muy bien. Ahí tenéis Mean Streets. Yeah. Eso bueno, es un buen tema, de los Río Phoenix, de los ríos, sí, buen tema. O cinco, para yo siempre, a ver, Raisley, el sitting el sitting a presi de siempre, ¿no? Perquè, a part, són una formació setantera, sí, hem de dir això, que són pioners, però és veritat que van tenir el seu punt àlgid o la seva mena de treballar en el Thunder Steel, per mi. Thunder Steel fue el que trascendió más sí. a Europa. Però... Hi havia altres àlbums, Privilege of Power, que van venir després, o el que sigui, que eren ja una mica més, més progressius, si vols dir una mena, i marxaven d'aquella destacació rock setantera, no? I després van començar a tornar, com es deia, els Sons of... van començar a tornar un altre cop a l'estil Riot, i ara últimament amb Riot 5 s'està sortint, tio. Bueno, jo per mi. Sí, sí, no, no, per a mi sí. És una, ara, és una de les formacions que no té 3 LPs seguits. No. Aquest no. 3 àlbums seguits, no. Que diguéssim que categoritzaria com a... Perquè van home, fer, no són redondos. Es van voler fer famosos fent la versió aquella del Born to Be Wild. Tu sabes en, que el nariz, en el Narita del 79. De Skipping Wolf. Sí, en el Narita del 79. Es van porque fue famoso ese bolón. Los discos redondos tienen un agujero en medio, que lo sepas. Sí. ¿Y es Donuts? Patito, pero al té. ¿Y es Donuts? Más grande. Hay bolsos pues redondos también, tío. Es como un disco, pero que... Madre mía. Bueno, Pep, a ver, ¿a quién redondidad exportas tú? Pues bueno, hola amigos y amigas, buena tarde a tutón y benvinguts a la Stadi. Pues como siempre, aquí desde Metal Vortex, apoyando a las bandas locales. Y en este caso, pues una de... ¡Casa Nostra! Una de Casa Nostra desde ¡Dale! Barcelona, concretamente, fundados en el 2017, tocando un género mezclando el Doom y, como ellos dicen, el Cosmic Death. O sea, que ya que... ¡Cosmic Death! ¡Estoy, vamos! Alucinando. ¿Qué querrá decir eso? Y el Sludge Metal. ¡Hostia, ya, Sludge Metal! Sí, ya, esto ya, esto de barrellar gustos, ya esto es la bomba H. Y ya con un EP, dos splits y un LP sacado este mismo año, el Fatal Cosmic Wound. Y que, como ellos dicen, pues en una entrevista que les hicieron, pues uno de los aspectos más prometedores de este último trabajo, el Fatal Cosmic Wound, es su propensión a dar miedo. ¡Hostia! ¡Hostia! O sea que... ¡Pone otra vez la cruz, Pepe! O sea que... Sí, vamos a poner la cruz. O sea que sin más os dejo a Blazar con el tema Forgotten Dreams. Vamos. Y en llegar las luces, ¡que viene el coco! ¡Oh! ¡Blazar! ¡Oh! ¡Manresana! We'll be right back. Bueno, aquí hemos puesto editado la versión single, ¿no? Sí, pues aquí habéis tenido esta... Este gran tema que yo, de verdad, hemos apagado las luces y estábamos todos cagados de miedo. Todos cagados y todos abrazados, ¿eh? Y todos abrazados aquí mirando abrazados ahí, a ver si... Alguien me ha tocado el culo a mí. A mí también alguien me ha tocado el culo y no sé quién, ¿eh? David, te cago en Déu, ¿eh? No sé, a mí tú que los cuyos cada dimecres y los digres. Y los ajos, ¿eh? Que está pues bueno, amigos, aquí habéis tenido... Aquí habéis tenido a esta gran banda llamada Blazar de Casa Nostra, concretamente hasta Barcelona. Bueno, pues ahora marxem a les terres patagòniques, bueno, al costat, no? A ver, ¿dónde va a decir tú que la Patagonia? ¿En Mongòlia o què, també? A prop de Mongòlia, diguéssim, al costat està un lloc on està el millor aire natural, Buenos Aires, ¿no, querido? Està el millor aire natural. I una de les formacions, com vaig assenyalar la setmana passada, que vaig punxar una altra formació, perquè em vaig oblidar el programa a casa, no sé si ho vaig dir per la ràdio, però se'm va oblidar i anava aquí trepitjant una mica per poder punxar els temes, i realment una de les formacions que més m'han tregut és una formació de hard rock, que s'anomenen Arpegi, a Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires, vale. Buenos Aires. O Malos Aires. O Malos Aires, depèn. A Argentina hi ha hagut dues fornades de heavy metal. Aquesta segona pues, va començar, diguéssim, ja cap al 2010, 2015, coses així. Ara sembla que comenci a haver una revitalització d'una tercera fornada de heavy metal, però passa igual que ha passat a Europa, als Estats Units, que ja el heavy metal tradicional es va perdent i que tenen unes altres tendències. Aquesta formació pues, va començar a mamar el heavy metal al 2010 i ja porten tres LPs. S'anomenen Arpegi, l'AGHY al final. Arpegi. Anda, que buena información que das, ¿eh? Arpegi, no, perquè, claro, si dius arpegi, dius, hòstia, busques una mena i no ho acabaràs, no ho acabaràs trobant. Lo que tenim aquí és el avançament de lo que és el nou LP, el nou tercer LP. Dic o no? No, continua la banda. Vale. dels tres àlbums, amb aquest darrer, amb aquest que ens presenten de començament, un vídeo que es diu Hasta el final. Per mi és una formació que aquí, si estigués tocant aquí, tindríem enveja d'ell inclús. Arpegi, què els teniu? Yeah. Bueno, pues aquí teníamos Arpeggio desde Argentina, para mí una formación, diguéssim, amb un caire, diguéssim, de hard rock, molt americà, barrejat amb el que abans es feia heavy metal, i amb una gran veu, que és difícil trobar avui en dia, i aquí els teníeu, Arpeggio, per mi que segueixin cap endavant. Penso que estaran programant una petita gira per aquí, però ja us anunciarem perquè ens ho han passat ells. Això. Però no iràs tu? Depèn d'on sigui. Bueno. Jo que això, tu saps on venen, tio? Si venen a Saragossa, des de luego que no. Si venen a Barcelona, a un lloc correcte, pues sí. A correcte, ui, ja estamos ya. Correcto, que es pati correcto. Claro, chaval. Eso, que es pati correcto. Correcto. Ahora estamos con el tema. Bueno, pues nada, un amigo, exacto, un amigo, digo, un saludo a nuestros amigos argentinos. Venga. Venga, pues Sergio. Pues nada, vamos a ponernos aquí cañeros otra vez y vamos a poner un temita de los Nuclear Assault, ¿eh? De... ¿Te gustan, Pepe, o no? Me encanta. Los he visto en concierto, ¿eh? Nuclear Assault. Anda. Lo malo que no los vi con Daniel Ilker. Anda. Que la mala suerte, pero bueno. Muy buenos, ¿eh? Que bueno, voy a poner, ¿eh? Ahora turnas el Daniel Ilker, ¿no? No, ahora está en Antras. Está en Antras, pues está supliendo al... A Fran Belo. Que ya veremos, ¿eh? Ya sabes que cuando dicen que tiene algún problemilla, ¿eh? Pues ya sabes, empieza por el problemilla y después... Sí, después... ¿eh? Y después empezamos de funerales, ¿eh? Bueno, pues nada, le deseamos lo mejor a nuestro amigo Fran Belo, que además sé que nos escucha. Seguro. Nos escucha. Alguna vez nos ha puesto un poco... A ver si ponéis más de Antras y tal. Tío, no sé. Aquí vamos poniendo lo que podemos, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a poner Nuclear Assault de su disco Halle Wicker. ¿Eh? Sí, ¿te suena? Halle Wicker, ¿eh? Lo tengo. Lo tienes, ¿no? Sí. Un álbum pobre on passaven del trashcore al hardcore una mica més, o al metal, barrejaven una mica el metal. És un disco, ralentitzaven la bateria. És un disco més popular. Sí, serà més popular, com molts, a veure, jo també... Popular, no del Partit Popular, popular. No, si és que a vegades una cosa està relacionada popular, amb popular, més vendido. Otra cosa cuando tú lo escuchabas ahí con tu... Cuando estabas en Nobleza, con el vinillo, por aquí, vinillo, mira, por el allá, problema, el problema el de... no sé qué. El problema de aquestes coses és que tu acabes de treure un àlbum boníssim. En aquella, estem parlant en aquella època, sobretot, i deies, quan treguin el nou àlbum, jo me'l compro. Quantes vegades s'ha venut aquest LP de segona mà, després? Això m'agradaria saber-ho. Perquè el Game Over segurament no s'ha venut de segona mà. En canvi aquest, el Hard With Care, doncs segurament s'ha venut, en aquell moment va dir la penya, joder, tío, et passo el disco i te'l venga a la meitat de preu. Entiendo lo que quieres decir. Fíjate que lo entiendo. Porque hay un montón de discos que se vendieron mucho porque ya estaba, ¿sabes? Esto estaba... Sí. Tú sabes cuando el cocido empieza a hacer chuchum, sí, chuchum, sí. Por, y te lo compras. Por lo general, no siempre, pero por lo general, el disco más vendido de una banda suele ir después... Del mejor disco de esa banda. Muy bien. Está en mi sintonía, Miguel. Tú mira que la has introducido de una manera, podríamos decir, muy... farragosa, sí, ¿no? Sí, no acaba de entenderse. ¡Fantango! Pero yo creo que ya ha quedado claro con para una, nuestra audiencia, cuatro... que es además una audiencia muy inteligente, que me consta, sí, que lo suelo ver los sábados y tal. Yo lo puedo desarrollar, pero yo creo que con cuatro palabras es eso, o sea, sacas el mejor disco y entonces el siguiente, y lo decías tú, lo que pasa es que, claro, crea expectación y lo compra más gente el siguiente y no necesariamente sí. Es mejor. Es mejor, sí. Y eso pasa. Y entonces la gente es el más vendido y sin embargo, como te llevas una decepción, el siguiente ya no lo compras. Y entonces el siguiente, aunque sea mejor que el anterior... Tampoco... Joder, está, Mili, ¿eh? ¿Per què no em vas deixar acabar d'estudiar per poder parlar com aquesta gent? Madre mía. Bueno, madre mía, se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Manresana, que se ha vuelto, que está en el grupo ya, como tantos y tantas que nos escuchan directamente. Pues nada, para las tierras del Baches, le vamos a dedicar este tema que se llama New Song, que se llama Nueva Canción. Olé. ¿Cómo sabemos aquí? ¿Qué nivel tenemos aquí en Metal Borde? Madre mía, chicos, si queréis aprender, lo hemos sacado del Larousse, sí. Que este tiene el Larousse. Lo hemos traducido así, fácil. Es cabrón, se me han portado aquí en la puta biblia de New, por lo menos el New, digo, nuevo. Sí. Lo de Son ya me ha costado más, Yeah! Bueno, pues nada, amigos, ¿qué os ha parecido la nueva canción? La nueva canción del 89, amigos. Nueva canción, nueva vida. Pero son de esas bandas, los Nuclear, que no, que para ellos no pasa el tiempo. Exacto, porque... no es más que verlo, el tío, pega unos botes sí, que sí. Te cagas, el hijo de puta, Y es más alto que el copón, más alto que tú, Sí, sí, pues ya. Pues mira que a mí de pequeño me daban dos Petit Suisse. Sí, pues ya, Aunque yo creo que mi madre me comía todo el pack. No sé, Pepe, tú por ahí, por la zona franca, no había mucha gente de tu altura, ¿eh? No sé. Nosotros, que yo vengo de los países escandinavos. No sé, algo. Algo hay, sí, hombre. Sí, algo hay, Tú eres muerto, Tengo sangre, yo en verdad que tengo sangre del norte. En la zona franca, la media es 1,60, sí, más o menos. Sí, 1,60. Tú hace tiempo que lo pasaste, ya, Además, conoce muy bien el idioma y sabe que en Noruega... O sea, yo estuve en la calle Mármol, y tal. Que sabe el idioma y que sabe que en Noruega calzoncillo se dice escandinavo. Escandinavo, claro, hombre. Escandinavo, Y ahí hay muy buenos pollos, Pero, bueno, sí, bueno, la zona franca es muy famosa por los pollos. Estarán congelados. Aquí me parece que hay un... ¿Un salto cualitativo? Ah, no. Que hemos escrito medio programa ya y que todavía... Vale, pues vamos a seguir. Vamos a cambiar un poco de tecio, vamos a poner rock americano, de toda la vida, all the life. Porque vuelven los Dead Daisies, Que sacan discos cada año, Sí, pero además, bueno, es que ya han dado pasaporte al señor Glenn Hughes, que ha sacado, que en muy poco tiempo hizo dos discos. Sí, va a sacar uno en solitario también. Ahora también va a hacer otra gira de Purple, Este hombre es hiperactivo. Pero además, bueno, pues de Dead Daisies, que bueno, pues con la salida de Glenn Hughes vuelve el señor John Corabi. Vuelve al redil, vuelve con los Dead Daisies. Yo creo que había sido la formación más estable que tenían los Dead Daisies, ¿no? Con Joe Corabi, pero bueno, y Marco Mendoza, pero se fue Marco Mendoza, se fue John Corabi, entró Glenn Hughes, se ha ido Glenn Hughes, ha vuelto John Corabi, no vuelve Marco Mendoza, vuelve como bajista Michael Denim, que ha estado en Whitesnake. Y pues bueno, pues nada, han adelantado un tema. El disco está previsto, para el día 6 de septiembre, aquí ya adelantarán 3 o 4 temas, por lo menos, para ver si lo primero los venden por YouTube y luego ya, pues si acaso ya sacamos el disco. El disco se titulará Lighten Up. Y, ¿sí? A ver, traduce tú, Larús. Saca Larús. Es la yum de la polla, la yum del nap. Oh, oye, Kiss, ¿cómo se dice? Aquí nos insultan. Oye, también, que tenemos gente. Tenemos gente menor. David, claro, es menor que esta culta del programa. Lo vi yo, vete tú a saber. Claro, pero entonces, hostia, espera, el tiempo. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 17 graus. I la humitat del 68%. Dic que això que dius tu, allò d'una polla, és un gusiluz. Tens un gusiluz entre les piernas. Bueno, pues... aquí és d'ella, saps això? Com es diu en castellà això? Els cucs aquests que fan llum, és a dir, la cuca de llum. Imagina't per què ho deien els antics, això. Sí. Al vespre. Que sepáis que David Pes és del Penedès, però además del Penedès profundo, Sí. Una masia i tal. Bueno, pues nada, pues han sacado un vídeo de adelanto que se titula igual que el disco, Light. Es que ya no quiero ni decirlo. ¿Qué vais a salir con el Gusilu otra vez? Venga, ya está bien. Este que está enfermo. Ya tenemos denuncias aquí. Menos mal que tú eres fiscal. Porque entre esto y la banda del otro día que le den, que le den y el Gusilu, pues imagínate. Bueno, pues Light Em Up y los de Dead Daisies. Venga, un tema, escucharlo, un tema muy, muy, muy ACDC. Si os gusta ACDC, hombre, os vamos a esto, Pepe, por favor. A la muerte. Well, I'm lonely. Bueno, temazo, temazo. De... No hemos tomado otra cerveza. Hombre, la verdad es que un tema para disfrutar. Decía, no sé si tomármela y me la tomo. No, es un tema de marcha, es un tema de marcha. Entiendo que con este tema, yo creo que es una declaración de intenciones de dar carpetazo a la época Glenn Hughes, nos guste más o menos. Es un carpetazo brutal, si escuchas los dos grupos, los dos temas anteriores, con más raíces, no más bluesly, más tal, aquí, rock and roll, directo a la yugular, sí, sí. Una patada en el culo, tremenda. De esas que tienes que estar con una jarra de cerveza. El que no ha movido los pies en este con esta canción, desde luego, es que está muerto. Yo está muerto a punto. Yo no puedo culpa que tiene el turmel así, es encara una mica chungo. Bueno, pero y... se te ha movido el gusilut de sitio. Sí, bueno, dígase más si es tipo Mena la mitad del cos, la otra no podía. Nosotros sabemos y tenemos muchos amigos que nos escuchan que están de baja, pero sabemos que disfrutan mucho con nuestro programa. Sí, sí. Pero no os preocupéis, está en vuestra casa y nos vamos a denunciar. Y nosotros disfrutemos, ¿veis? Y disfrutarla. Que tenga lo merecéis. Lo merecéis por lo mucho que habéis trabajado. Bueno, unos currelas. Después de poner una banda de la casa nuestra, ahora viajamos a Vigo. ¡Venga! Vamos a Inglaterra, galegas. Y con una banda de heavy metal, fundados en el 2012 y solamente con un trabajo de estudio sacado el 2021, el Alma Inmaterial. Vaya. Vaya. Y la verdad que pues que suena muy bien. Y sin más, porque no he podido conseguir más información, os dejo a Quarthum. Con el tema Lágrimas de Dodol. De dolor. Lágrimas de dolor. El otro vez, Pepe, es imposible que te salga. Mejor. De esa manera. Lágrimas de dolor. Parece que me ha tomado 20 birras. Recomendables estos vigueses. Quarthum. Vamos ahí, venga. Amigos, aquí habéis tenido a estos vigueses llamados Juanzun con ese heavy metal clásico tirando a melódico, y la verdad que muy bien. Y como siempre, desde aquí, desde Metal Vortex, apoyando a las bandas locales, tanto a Casa Nostra como de Arreu de España. Ahí, ahí. A tope. ¿Qué pasa? Hola, Ángel, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Estás por aquí? Ya te paso yo. Bueno, pues nada, amigos, os voy a contar una interioridad de este programa. Hostia. Cuando una interioridad, que supongo que algunos ya veis más o menos atado cabos. Aquí cuando, bueno, aparte que tengo un hermano que acaba de llegar, que lo sepáis, que me dicen que me parezco mucho a ti, ¿Ah, sí? Me confunden. Pues cuando hay estos espacios es porque nosotros tenemos una nevera, y ya ahí lo dejo, Una nevera con productos lácteos. Exacto. Mira, una cierta persona, això sí que és anècdota, no sé si estarà escoltant sobre, i és que no ha passat, sobre una entrevista que vam fer aquí. Esclar, nosaltres acabem de fer una cosa, punxem un tema, ens aixequem i sortim. I la persona que entrevistam era la primera vegada que estava aquí. I li va dir... Envío rápido. Diu, escolta'm una cosa. Diu, què ha passat? Que he dit alguna cosa dolenta o alguna cosa d'això? Alguna cosa mala, he fet alguna cosa malament? Diu, no. Diu, és que aquests són uns gamberros i van a fora a veure i fumar un cigarro. No lo cuentes directamente. Hay que hacer que la gente, el cerebro le dé vueltas. Diran, caram. Bueno, aquí tenim un nou membre del programa, o almenys un membre oblidat, que no tenia res a veure amb el títol de l'àlbum que ha presentat abans Miguel abans, i que te retorna aquí. Bona tarda, bona nit, Ángel. Hola, ¿cómo estáis, nebulosas? Bueno. Ah, yo pensaba que eras zorras, en Salamanca hay zorras. Lo que ha dicho. Te las preparan en el curro, ¿no? A ver, que lo tiene todo preparado. Ya lo tiene todo preparado. Que sepáis que todo lo que dice se lo prepara en el curro, Que no es improvisado. Que lo tiene todo escrito, Segunda plaza es nuestra. Esto es otra interioridad. Sí. Para tú dices que curra, disfrute del programa. Bueno, pues nada, ¿cómo estáis? Quería poner una. Creo que es una exclusiva aquí en el programa. Y seguro que algunos de mis compañeros pueden aportar cosas. Hablamos de un proyecto que he estado mirando y que he estado sopesando y me parece muy muy interesante. Proyecto hombre. Porque además no es de hombre, qué proyecto. Touché. Lo estoy dejando, pero bueno, y es un proyecto del alma mater de Annihilator, Jeff Waters. Vale, que va a sacar y ha anunciado 3 álbumes en 3 años diferentes, en el 24, que es el que vamos a hablar ahora, en el 25 y en el 26, ya están grabados, ¿vale? Durante la pandemia, sus estudios en Inglaterra, ¿vale? Pues es exiliado canadiense allá. ¿Y cuál es la gracia, no? Porque bueno, yo no sé mucho. Poca pasta, pues seguro vivir en Inglaterra, De tener algún subsidio. Tiene su estudio y lo alquila y hace jingles de publicidad. De hecho, sobrevivió con eso, es muy interesante, su razonamiento. De la supervivencia en el negocio, o sea, nada de, ¿vale? Si eres de Mustang y compañía, muy bien, pero luego ya viene la clase media-baja, que es, vamos, el 95% de bueno, ¿qué vamos a contar? Bueno, pues vamos a hablar de este primer álbum, titulado este American Chaos, que ¿por qué American Chaos? Nada que ver con Wolf of Manhattan, ¿no? Que se lo han dado todo hecho, ¿no? Venga, va, seguimos. Bueno, ha sacado su nueva guitarra, ¿no? Sí, si venga, no, ve, se está tocando con todo el mundo. No, no, su nuevo modelo de guitarra. Venga, va, sin trémolo ni nada. Esto es diferente al padre, es muy copiado de Dave Grohl, por eso yo creo, pero bueno, una vez más. Bueno, de este primer disco se llama Armageddon Boogie, con un estilo que, pues, ahí mi conexión de muy, yo diría, muy Tenagen y una banda también americana muy, muy famosa, ¿vale? De hecho, tiene un tema que también os invito a todos los oyentes que, a ver si me podéis decir de quiénes habla, que se titula The Four of Pasadena. Pasadena es lo que es de California. ¿Quiénes son los cuatro de Pasadena? Van Halen, los líderes. Podría ser. No sé. Que nos lo digan nuestros oyentes. Bueno, pues eso. Vamos a poner de ese primer tema, de ese primer álbum, ese lérico, ¿vale? Con un aire muy, muy molón. Y en las baterías también un viejo conocido también, Brian Tichy, que ha estado en Foreigner, en Dead Daisies, en La Serpiente Blanca, etcétera. Bueno, muchísima calidad y, insisto, un estilo totalmente diferente a su banda madre, y yo creo que lo hace a eso mucho más interesante, en mi opinión, ¿no? Pues nada, ¿no? Vamos a... Sí. Ah, sí, claro. Gracias, Pepe. Y nada, vamos a dedicar este lérico, que es el tema, y se le dedico a un oyente que... de Centroamérica, que déjalo correr. El rey de sofrito. A. Marín. ¡Caos! Can't control it. We're at the beck and call. un tema con mucho swing, y efectivamente nos habéis enviado muchas llamadas, muchos mensajes, y ya sabemos, ya os diremos al final del programa quiénes son aquella que canta esta canción. Son los cuatro de Pasadena. ¿Quiénes serán? ¿El que pasa de todo? ¿O el que pasa de Pasadena, California? ¿Quiénes eran los cuatro de Pasadena? Una cosa es pasar de todo y otro pasar de nada. De nada. Pasadena. A ver, David, la banda esta, dio el David una banda bien. Venga, David, yo era baica a terres brasileiras. Vale, vamos. Los canguros. Muy toca Latinoamérica. Mira, Parón toca muy Latinoamérica. Brasil no es el país de los canguros. Sí, sí, es que m'ha sigut un agradable descobriment que persones que havien estat, diguéssim, perdudes en el panorama de heavy metal, o perdudes almenys d'una mena en què ens puguin arribar, doncs ara, agradablement, puguin treure el seu següent LP. Aquesta formació s'anomena The Troops of Doom. Venen de Brasil. Com la Sepultura, no? Això és un tema de Sepultura, sí, no? Sí, és un tema de Sepultura. Vas molt bé, vas molt ben encarrilat. A més de membres, diguéssim, bastant reconeguts dins de Brasil, saps qui és el guitarrista fundador d'aquesta formació? Ah, el Paulo. No, el Joao ese. El... Andrés Quixé. Sí, Jairo. El Jairo, sí. El Jairo Tormento. Anda, vaya, ¿eh? Jairo Tormento. He aprobado el examen, ¿eh? Joao. Jairo Tormento. Yo no me compraba la revista Transmetal como tú. Que aquest tío, pues ya sabe que va a grabar, va a registrar dos álbumes de Sepultura. Pero sabes que cuando querías buscar esta información... Te miraste la revista aquella de Transmetal y la tenías todo pegajosa. Claro, porque tenía el lip al lado. Restos ahí raros, ¿eh? Mira, quan vulgueu portar una del Pujol, la ducha. Quan vulgueu portar una persona a casa vostra, llegir revistes, no porteu a Sergio, perquè es corre sobre i després diu que sigo jo. Foto del Pujol. Estaban pegajosas, no sé. Pujol ahí. Esto de que vale, era de Sepultura. En la plaza San Jaume, la plaza San Jaume, tío. ¿Qué es esto, tío? Se los dos, no. En la plaza San Jaume, el Pujol. Sí, bueno, pues aquesta persona va estar, diguéssim, dels àlbums minoritaris de Sepultura, però que fa poc temps Sergio, per exemple, va fer una petita amb la reedició d'un dels àlbums de Sepultura, Vestal Devastation, Morbid Vision, que ara va fer Esquizofrènia, eh? Va ser, diguéssim, una de les coses que vam comentar aquí a Metal Vortex. Doncs aquest senyor, doncs, té ara aquesta formació com a seva, pràcticament amb diversos músics de Brasil que han estat en formacions que han tingut tant èxit com el Sepultura. Sabeu qui és el que els ha posat la pasta? És el que ha posat la pasta i el que ha produït amb la seva... Va, vinga, va. Amb la seva discogràfica... El Mendes. No, Alma... Alma Mater Records. M'he quedat igual, però bueno... Recordes, aquesta és la discogràfica de Fernando Ribeiro dels Monspil. Aquesta és la discogràfica de... Però són portuguesos. Hoy estàs muy instructivo. Ha hecho los deberes, ha fet els deures, sí, el David. Sí, bueno, sí, sí. Está leyendo, ¿eh? Tampoco... Bueno, pues... bueno, pero para él es un reto. Vale, sí. Prueba superada. Sí, sigue, no te pierdas. Venga, va. El álbum me titula A Mass of the Grotesque. También. Tituleu-lo La Massa... No és la grotesca, la rus. Faltaria, agafeu-lo, tio, perquè estic aquí jo sol. Agafeu-lo. I el tema és Chapters of the Unholy. Jo, per mi, això és... D'Oliva. Lo que tenia d'haver sigut... Unholy, no, El que tindria... Unholy. Mira, per mi Sepultura... No és eso, eh? Per mi Sepultura van treure uns LPs... Repeteix el títol. Exacto, que esto será... Es inolvidable. A más, tot de grotesc. La massa... De la grotesia. Aquesta és la cançó o el disc? El disc. I el títol de la cançó? El títol de la cançó. Bueno, pues, Chapters of the Unholy. Unholy. Unholy d'oliva. Unholy d'oliva. Molt millor. Que verja és... És del Penedès. Unholy, verja, oliva, extra... És del Penedès. Carbonell d'aquí. Ah, bon rock. Unholy d'oliva. Vinga, pues ja ho sabeu. Unholy d'oliva. Aquest és el tema dels The Troops of Doom. I ho recordarà molt... Ah, bo? Ho dieu després. Bueno, pues aquí teníeu aquesta penya, The Troops of Doom, que de Doom no tenen res i sí que rememoren els anys 90, els famosos anys 90 amb grans LPs que van sortir en aquell moment. Des de Brussel·la, nos los salsa. Bueno, y ahora vamos a ser brasileño. ¿Dónde nos vamos, Sergio? Ni paellas. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a... Al bar. A la puta calle. Bueno, eso siempre. Nos vamos a Estados Unidos y en este caso vamos a bajar un poquito. Pensaba que era el bar del Madrid. Pistón, el pistón, ¿eh? Porque ya está bien, ¿eh? Ya está bien que nos llaman la gente que pasa aquí. Vamos a ver, que me hinchen, ¿eh? Esto, no sé, que he hecho la tortilla, las tira afuera y todos estos rollos, ¿eh? La tortilla, que estamos justito. Se come de, un león. Estamos justito jabón. De huevos. ¿Eh? Están los niños llorando por aquí. La tortilla por ahí tirada. Todo lo que pasa. Me ha abierto la segunda cerveza. No podéis escuchar ya. Este programa. Se come un jabón. Si estáis en la cocina, cerrad la puerta porque si abrís la segunda cerveza ya desde el comedor oiréis a la familia. Me metió cerveza ¿otra? En vez de meter ¿otra? Aceite. Bueno, ya sabes que. Sergio, cuando yo fico un fons de CD, por tal menos CD se espuñe, sí, porque aquí eso está corregut para todo arreo, tío. Venga, ah, ya empezamos. Ya. Eso es una venganza, lo de la revista Transmetal. Que lo sepas. Me la tenías jugada. Ya, pero te la vas a correr tu sobra, no yo. No, yo soy... A ver, yo intenté leer la revista y... Os dejamos solos. Y me leí 100 revistas. Y solo leí 5 artículos, o sea, 10 revistas. Mira, que el segundo CD no pone entrar, tío. Fíjate. Bueno, pues nada, amigos, vamos a ponerlo. Lo tengo ahí preparado, lo tengo ahí, ¿eh? Vamos a hacer una introducción muy bonita, además. Vamos a poner un grupo de culto americano, grupo considerado como los precursores del epic metal, ¿eh? Con medias de metal, ¿eh? Y estamos hablando de los Warlords, no confundir con Warlock, ¿eh? Y por dos motivos: uno, porque ha sacado un disco, y porque tocan en el Pirinés Warriors. Open Warriors. Open Warriors, que 50 euritos, y la verdad es que me lo estoy planteando. A Francia, que no están los Pirineos, la verdad. Ahí bueno. Entre a Perpiñá, como un poco. Sí, más un poquito arriba más arriba de Perpiñá, en la playa, al lado, sí. ¿Sabes? O sea. Y tocan esta gente, pero como sabéis, o si no sabéis, pues bueno, pues este fue un grupo que apareció en 83, 84, nunca llegaron a hacer ningún concierto. Pero fue una banda de culto muy importante. Lo rescató el cantante de los Hammerfall, Joachim Kanz, que era un fan de ellos, y lo rescató y regalaron muchos temas, ¿eh? Y bueno, lo pusieron ahí en el mapa, ¿no? Hace 10 años por ahí también sacaron otro más, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y ahora sacan nuevo álbum, pero ya sin su guitarrista alma mater total, que era Bill Sammis. Bill Sammis, hombre. Bill Sammis, un tío, profesor universitario. ¿Judío? ¿Eh? ¿Es judío? No lo sé. No lo conozco. Igual, o Amish también podría ser. No lo conozco. Pues este Bill Sammis... Si es digues en catalán, es diría munchetero. Vaya, ya estamos. Un león que se... Bueno, luego lo cuento. Bueno, pues este, a ver si, que estoy contando una historia, introduciendo el tema. Bueno. Pues nada, pues este tío se murió hace 2 años y han hecho un rollo como han hecho con el tema ese de los Beatles, que han recuperado todas las demos que había hecho para el disco este. Y ahora ha piñado todo lo que tenía exacto, grabado. Y han dicho, reincorporado unas guitarras y tal. Y bueno, pues parece que van a estar de gira en homenaje a este hombre, que la verdad es que es un personaje con un sonido... muy propio. Y vamos a poner el disco que se llama, ¿eh? Porque esto necesito tu vista, ¿eh? Free Spirit Score. Vaya, ay. Free Spirit, que decís, espíritu libre, no sé qué. No sé, es que ¿qué tal? Sí, ya, además digo... El acento de Wisconsin... Un holy, y digo un holy y os cachondeo. Score. ¿Y qué puedo decir del disco? Free Spirit Score. Aprende para el culo. Suena muy a ellos... Pero bueno, pero ya evidentemente es un disco así que se nota que se ha hecho, bueno... Pues con retales, ¿no? Sí, con retales. Pero bueno, al que le gusta ese sonido tan especial que tenía esta peña, y nada, pues que toquen el Pirinés Open Air Warriors que tocan con los Fifth Angel, que también, que es, también una banda que es un lujo, y la verdad que en un gran momento de forma... ¿Está Ken Mary allí? ¿Ken Mary está? Ken Mary, hostia. Ken Mary, y toca más gente, toca... No sé, toca más peña, toca alguno más conocido también. Los Ramen también. Bueno, es un festivalito. El Pirinés Portains, que es un, para mí es un festival. No, es un festivalito, tío, de estos de serie B y tal, pero muy bien, ¿eh? Pues nada, vamos a poner el tema que abre el disco, que se llama, y degustarlo un poquito, con una cervecita más, ¿eh? No hagáis comida y tal, para no tienes fuera, ¿eh? Big on a Pale Horse. Ay, ay. Pale Horse rides. Bueno, pues nada, ahí tenéis la versión single, ¿eh? De los guarros. Supongo que os habréis imaginado que estabais en el bosque, ¿eh? Cazando jabalí. Un brebaje de esos, ¿eh? En el container amarillo. A cazar es una, para hacer una sopa, ¿no? Con una elfa. Exacto, con una elfa, ¿eh? Lo habéis imaginado, ¿eh? Pues prefiero una golfa, pero bueno. Vale. Muy buena. Muy buena. Bueno, elfa, golfa. Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, si es una elfa. Uy, uy, uy, ya tocamos el cielo. Ha quedado muy uñoli eso, ¿eh? Bueno, vamos. Acabamos el programa, si nos da tiempo de meter ya con dos o tres temitas. Y vamos a ir rapidito. Tenemos. Bueno, vamos a ir con la sección de efemérides del metal. ¡Marcha! Porque, bueno, un 15. ¡Segundos! Los 15 de mayo. Del 15 de mayo salieron. Han salido bastantes discos, hay bastantes cositas. Vamos a un poco numerar rápidamente. Un 15 de mayo, ahora no me acuerdo de qué año, no me lo he apuntado. ¡Ah, suspendido! Pero debutaban los Sopez con su primer disco. ¡Suspendido! El 15 de mayo del 90 se publica el Look Up The World de Dio. James Dio. Un disco cumbre. Vaya maravilla. No es el mejor de él. Que no es el mejor, pero bueno, luego vinieron peores, así que sí, tampoco hay que, peor, sí. Hay que enfadarse y tal. También decir que un 15 de mayo de 1987, Motley Crue publica su Girls. ¡Buah, malísimo! Yo podían haber quedado recuerdo casa. Que le comí el coco a un colega para que se lo comprara. Vaya full. Manchego, al manchego. ¿Lo voy a comprar? ¿Al manchego? No, al Rafi. Rafi lo vendió. Lo siento, no, Rafi. No, lo siento. Es que Rafi nunca ha sido muy motero, ¿no? No, eso era un full de Estambul. Y un 15 de mayo también, pero del 85, Stryper publica el Soldier Under Command. Oye, que por cierto, perfecto. Vamos a darle un mensaje a Love Fox que vuelve a tener un problemilla. Oz Fox tiene problemillas de salud, vuelve a bajarse del grupo y no estará de gira con ellos. Gira acústica, ¿no? Yo voy a barrer para mi casa porque un 15 de mayo del 2001, Tool publica su tercer disco, el Lateralus, platino. Todos de lado, venga. Todos de lateral, todos de canto. Y bueno, pues qué decir de este disco, ¿no? Yo creo que es su cúspide, ¿no? Su hombra cumbre. Más que Enima. Más que Enima. Pero yo pienso que de Tool todo es un full. Bueno, cada uno. Yo entiendo que Tool. Es una Ina. Tool no es una banda. Joder, pero es disco. Es disco de platino, una banda muy vendida y sin embargo no es nada comercial. No es nada comercial incluso para los heavies, ¿no? O sea, no gusta en el sector, yo lo sé. Pero bueno, para los más alternativos y los más progresivos, pues es una banda fundamental, y como aquí ponemos poquito, pues le voy a dar un poco de chance. Vamos a poner su tema chisme, pero en el tema de chismosos, sí. No chisme de trasto. Vale. Que también podría ser. También. Te ha quedado un poco uñoli eso. Así que nada, bueno. Silencio, que vamos a contar un chisme. Y ahí tenéis a los Tools con su gran disco Lateralus. Ahí está. Thank you. No, progresivo. Hasta el final ha sido progresivo, no lo esperábamos ninguno. De coño, de golpe aquí. Bueno, espera, habéis visto un tema que empieza, es todo el rato igual, pero no es igual. O sea, va añadiéndose. Es un. Hombre, no, eso es un crescendo que te cagas. Sí, tío, hemos estado con Pepe comentando el clímax y tal. Ha habido la desbandada, ¿eh? Hay que decirlo. No, que fuera tenemos altavoz. Tenemos, ya. Estábamos en la zona. Pero estamos Pepe y yo aquí comentando la jugada. Chill out, sí. Con luces y de todo. Bueno, vamos a roja. Vamos a seguir a ver si. Y strippers. Bueno, eso ya de vez en cuando viene. No, stripper. Stripper. No, pero gira acústica. Por favor, no. Gira acústica. Venga, va, que nos queda. Y bueno, pues bueno, ha sido una casualidad, pero seguimos en Vigo. Con una bandaza de metalcore, fundados en el 2017 y dándole una visión fresca a este estilo, el metalcore. Más habitual con mezclas e influencias técnicas y progresivas. Mira, Hombre, claro. Y me refiero a Arson Tides. Ole. No sé si digo Arson Tides o en inglés Arson Tides. No sé si. Uñoli. Y bueno, he estado investigando y solamente creo que tienen este trabajo sacado el 2019, el Child of the Tide. O sea, un pepinazo, pero que vamos, que te vuela la cabeza. O sea, sin más, os dejo a Arson Tides con el tema Sore Light. Uñole. No. Oh! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Vigo de metalcore llamada Arson Tides o Arson Tides, depende con cómo lo mires. Depende de cómo lo mires. Bueno, de lado o de piña. Vaya a pasar. Vaig a passar rapidíssimament a lo que és el nou llançament, el nou single del Ciroll. Del Ciroll, una formació que jo els vaig agafar molt a pressi com a persones, els vaig agafar molt a pressi com a artistes i dins de lo que és la seva música, com a música, diguéssim, actual i protesta. El seu death metal per mi està funcionant de puta mare i m'encanten els seus concerts, ho he de posar molt bé. I han fet un joc de paraules per al single que presentaran, un àlbum que encara no té nom, que jo sàpiga. Han fet un joc de paraules com aquest de, si saps català has de saber dir, 16 jutges... Jutgen d'un genjat. Tigrinho. Sense jutges... Ves al tema que no... A ver, que estàs empezando a hablar otro idioma ya. Venga. Pues sense jutges, sense fetge, seria el tema. Sí, senyor. Bueno, pues aquest tema es diu Plou poc, però pel cop, pel poc que plou, plou prou. Dile otra vez. Dile otra vez, va. Així que aquí teniu el Ciroll amb aquest darrer single. Exclusiva. Escolteu-lo i ens veiem la setmana vinent aquí a Metal Vortex. Merci per ser amb nosaltres, merci per recolzar-nos setmanalment. Bona nit. Bona nit, companys i companyes. Un leon se come el jabón. Del Valles. ¡Forza! ¡Juli! Los Santos venim d'un barri que no és gaire maco, però és d'on te surt tot l'orgull i la força per aixecar-nos cada dia amb el cap ben alt, perquè la terra és nostra, de les treballadores i els treballadors. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...